vida eches, boume, boume, xa te poide eches terido. Se te foras fai un ano, se te foras manoliño. E ojalá que canta veñe, da llevo justas jaliñas. Toca o pandeiro Manuele, aranja y olaras pita. Baila Manueliño, Manuel baila, baila Manueliño con Adelaida, con Adelaida nena, con Adelaida, baila Manueliño, Manuel baila. Veches te alabando de cosas que no fixeches. Deches mumbico na noite que na cara no modeches. Veches, boume, boume, toco pandeiro Manuele. Manueliño con Adelaida, con Adelaida nena, con Adelaida, baila Manueliño, Manuel.